quisiera que fueras una perra sincera, que te hablaras al chile, que no me mintieras, que no me salieras con puras mamadas. Si estuviera en Dubai, te agarraba pedradas. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Como te odio, te quiero, para serte sincero. Sé que pa' ti el dinero siempre será primero. Tantos peros te pongo, pero sigo contigo, solapándote el cuento que nomás soy tu amigo. Convincente si mientes, casi caigo en tus guantes. Si no fuera porque te guste como amante, me trajeras de güey, sintiéndome importante. Amándote, queriéndote, besándote hasta arrullarte. Que te gusta ser culera, yo lo sé. Que engatusas a cualquiera, también sé. Que eres una mitotera, perra infiel. Pobrecito de pendejo, que te cree. Como quisiera que fueras una perra sincera, que te hablaras al chile, que no me mintieras, que no me salieras con tantas mamadas. Si estuviera en Dubai, te agarraba pedradas. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Como te quiero, te odio, eres creación del demonio. Tienes boca de ángel, pero voz de Pinocho. Buena pa' la mentira, mala pa' la cocina. Mata como asesina cuando se monta arriba. Eres muy atractiva, pero muy destructiva. Y por más que lo escriba, ni como te describa. Por la noche te activas, por el día no te miras. Eres una vampira, pobre del que cautivas. Porque eres bien zorra, yo lo sé. Que te haces pasar por niña bien. Me da lástima el que te la cree, cuando conmigo le eres infiel. Como quisiera que fueras una perra sincera, que te hablaras al chile, que no me mintieras, que no me salieras con tanta mamada. Si estuviera en Dubai, te agarraba pedrada. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Si estuviera en Dubai, ay, ay, ay. Si estuviera en Dubai, bye, bye, bye, bye. Pero aquí no es Dubai, ay, qué caray. Tú te sigues paseando en Monterrey. Y si alguno te cree, pues hazlo, güey. Cuando quieras me buscas pa' ti.